Y como no, desde Estocolmo nos llegan los Europe y este Hall in My Pocket. Lives. Vámonos a Copenhague, Dinamarca, para escuchar a Baby Goodrose con Money for Soul. Caemos en Nacho, Suecia, para escuchar a Baker Babies y este Minus Celsius. I'm not afraid to die. Desde Oslo nos llegan The Carburetors y este Sweet Little Rock and Roller. She's 19 years and sweet and she can read. All dressed up like a downtown Christmas tree. Dancing and humming to a rock and roll melody. She's a daughter of a well-respected man. Who taught her how to judge and taught her how to understand. But she became a rock and roll music fan. Sweet little rock and roll. Desde Falkenberg, Suecia, nos llega Veins of Jena con este Enemy in Me. We'll be right back. trayendo Capitán Rock. Desde Estocolmo, Suecia, nos llegan Babylon Bones y este Hometown Hero. Nos vamos hasta Helsinki, Finlandia, para escuchar a The Flaming Cyberbones y Up in the Flames. I'm aparcamos en Umeå, Suecia, para escuchar a The Noise Conspiracy y su tema Only Lover Left Alive. Viajamos hasta Borland, Suecia, para escuchar a Sator y su I Wanna Go Home. Well, the very first jitterbugs in the world. Why, I think I could answer that. They were the bugs themselves. I haven't seen you in a Nos vamos hasta Estocolmo para escuchar a The Sea Groups y su Burning Desire. Regresamos de nuevo a Copenhague, Dinamarca, para escuchar a The Breakers y su Dame the Go-Go. Moving while I move across the floor. When I'm in just want some more. There's a go-go, turn up all the radio. There's a go-go, turn up all the radio. Nos asentamos en Helsinki, Finlandia, para escuchar a Rockets y este Break Free. Seguimos en Helsinki y, como no, no podían faltar nuestros queridísimos Hanoi Rocks y su Lost in the City. oyendo Capitán Rock. Vámonos hasta Örebro, Suecia, para escuchar a The Boatsmen y su Are You Ready for Heartbreak? Vámonos hasta Gothenburg, Suecia, para escuchar a Skimba Millionaire y su tema So Long. Time. Regresamos de nuevo a Örebro, Suecia, para escuchar a The Peep Shows y su Surrender My Love. Nos vamos hasta Oslo para escuchar a una de las grandes bandas del rock escandinavo como son Lucifer, y lo vamos a hacer con su A God War. You can keep on dreaming. Regresamos a Gothenburg, Suecia, para escuchar a Hot Breath y su Bad Feeling. I got a bad Nos vamos hasta Malmö, Suecia, para escuchar a Lightning Bandit y su The Art of Losing Battles. De vuelta a Helsinki, Finlandia, vamos con Hard Action y su tema Walk Away. From you, never what they see. Understand the chance, get off the truck that makes me feel. Got out, step back, give me something real. You can't make me die, but life is not a steal. This is what I get, what I pay. All the things you have. You Regresamos a Gothenburg para escuchar a Honeymoon D-Dice y su Stargazer. Nos vamos hasta Fagersta, Suecia, para escuchar a los queridísimos The Hives con su Hate to Say I Told You So. We'll be right back. yes, I wanna. Gonna call all the shots for the notes and the nods because I wanna. Nos movemos hasta Jönköping en Suecia para escuchar a Beat City Child Wars y su Rad Runner. Capitán Rock. De vuelta a Estocolmo, escuchamos a la banda Bog y su tema Delusion in the Sky. future. I felt relief before I lost control and fell back to where I was before. Nos vamos hasta Katrineholm en Suecia para escuchar a otra de las grandes bandas de rock escandinavo como son los Diamond Dogs, y lo vamos a hacer con su Get a Rock'n'Roll Record. Vámonos hasta Örebro para escuchar a otro de los grandes, como son los Millencolin y su Finger Crows. Even though you are a sleeper, Nos vamos a Kristianstad, para Suecia, para escuchar a The Hammers y su tema On Halloween. Viajamos hasta John Compin en Suecia para escuchar a Grand Royal y su tema Rock and Roll Business. Going. De vuelta a Estocolmo, vamos a escuchar a la banda Gunsmoke y su tema A Loser Game. Viajamos de nuevo a Helsinki, Finlandia, para escuchar a The Empire Strikes y su tema Take It Easy. Desde Oslo escuchamos a Turbo Negro y su Self Destruct Boss. Pues hemos llegado al final de este programa especial sobre la música que vino del frío, el rock and roll de los escandinavos. Hemos visto varias bandas en épocas distintas y espero que haya sido de vuestro agrado. Recordaros que a partir de mañana podréis escuchar los podcasts en asaltomataradiorock.com/capitanrock. Y lo dicho, nos vemos en el próximo programa de Capitán Rock. Eso sí, nos vamos a despedir con una de las grandes bandas exactamente de Gothenburg, Suecia. Ellos son Hardcore Superstar y el tema Rock and Roll Star. Be back.